esperar, desnudándose otra vez. Noches de pasión desenfrenadas, de caricias hasta el alba, y tu piel contra mi piel. Amantes obligados a ocultar su amor, rindiéndose a un destino que no está a favor. Un sueño clandestino, una ilusión, una esperanza. Calma en la tormenta, fuego que nos quema, arriesgando todo por un amor de madrugada. Almas que se entregan perdiendo la razón, gotas de un amor sin luz del sol. Cuando me hablan de un mañana que no puedo prometer. Amantes obligados a ocultar su amor, rindiéndose a un destino que no está a favor. Un sueño clandestino, una ilusión, una esperanza. Son gotas de un amor sin luz del sol.